Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you. wonder why I spend such lonely nights. Oh, baby, lonely nights. Dreaming of a song, melody, memory. And I'm once again with you. When our love was new, oh, baby. Each kiss an inspiration. Now that, baby, you know, long ago. Beside a garden wall, when stars are bright and you are in my arms, baby, oh, the nightingale tells its fairy tale of paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh, in my heart it will remain, baby, my stardust melody. Bulevar del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a modo de llamada. Esto es a modo de llamada. El rey Louis Armstrong, el genial Pops, también apodado Pops, o Sashmoud, se le llamaba de muchas formas, y una de ellas fue lo de rey Louis. Pero bueno, es una cosa. No tengo muchas cosas que contar con el rey Louis, además de haber provocado muchas situaciones históricas, como por ejemplo lo que ocurre con este tema que suena debajo de mi voz, que acabamos de sentir completamente mientras él cantaba, acompañado por el piano de Earl Fatherhines, y no es otro sino el viejo blues llamado West End Blues, donde de alguna forma los tratadistas y los que conocen las dinámicas de estas historias dicen que de alguna forma fue el primer gran tema donde los solos se configuraron de manera libre, y tanto los solos de trompeta como los solos de los diálogos, los fraseos, es como un tema iniciático, ¿no? Este tema del rey Louis Sashmoud Armstrong. Y a él estamos dedicando como tercero de los reyes, por eso de que ya están aquí, ya llegaron los reyes del jazz. Ayer, anoche, los dos primeros, el viejo y fantástico cornetista maestro que fue del rey Louis, uno de los gordos más increíbles, estaba francamente gordo, el viejo Dabadú, Dibidibi, qué bonito. El viejo King Oliver. Y Joseph King Oliver fue el primero de los reyes. Después Benny Goodman fue el segundo. Y este es el tercero de los reyes. Este tercero, esta noche de madrugada de domingo a lunes, que no es otro sino el genial Louis Armstrong. Y esta segunda hora, pues será la próxima segunda hora, será la de un presidente, porque tiene que haber de todo. Afortunadamente necesitamos un presidente. Yo soy de los presidentes, de los presidentes de una república fantástica llamada República de Young, la República de Lester Young, y eso será pues en nuestra segunda hora. Ahora es momento de disfrutar, de sentir, de estar con el rey Louis, y de buscarlo en muchas propuestas, las que tengamos en una hora, para ver el alcance y la magnanimidad de su obra maravillosa, genial y fantástica. Grab your coat, grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the stream. Can't you hear that bit of bad, babe? The happy tune is your stamp. Life can be so sweet on sunny side stream. I used to walk in the shade with those blues was on parade, baby, no. But I'm not afraid, baby. My rover crossed over, babe. If I never ever said, babe, I'll be rich as Rockefeller. With gold dust at my feet on the sunny side of the street. Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep, baby. Just direct your feet on the sunny side of the street, faces of the night. Can't you hear that bit of band? Oh, the happy tune is your stereo. Life can be so sweet. Oh, baby, baby, baby, oh, the sun is sweet. I used to walk in the shade, baby, with those blues on red. Oh, but I'm not afraid, baby. My rover, my rover crossed over. If I never have sinned, I'll be rich as Rockefeller, man. With gold dust at my feet on sandy, sandy. Thank you. sing no matter where you are. Nicaragua, Nicaragua, sing it on your guitar. Nicaragua, Nicaragua, sing no matter where you are. Nicaragua, Nicaragua, sing it on your guitar. Crash, crash, and the crash of love again. Crash, crash. ¿Cómo es el Ray Lewis? ¡Qué ritmo, qué maravilla! Crash, crash, crash, crash, crash, crash. Qué bien. ¿Estás bien? Ok. My mama don't told me. El Ray Louis Armstrong, Boulevard del Jazz. Ray, Radio Andalucía Información. Noche de los Reyes. Ok. No matter where you are. Gracias. Grasha, Grasha, Boulevard del Jazz. Ray, Radio, Ravidem, Cucaracha, Cucaracha, Andalucía Información. Okay. My mama done told me when I was in knee pants, my mama done told me, son. Yes, woman, sweet talk, give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-face, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night. Now, told me, yeah, that lonesome whistle blowing across the trestle. Ooh, yes, my mama done told me. Ah, wooey, da wooey, old clickety clack, easy going back to blues in the night. by. The evening breeze will start the trees crying in the moon. Light is light. When you get the blues in the night, boy, take my word, the mockingbird sing the saddest kind of song. He knows things are wrong and he's right. Batuben, Baba Yotis and oh, Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. Yes, I've been to big towns, with me some big talk, but there's one thing I know. A woman's a two-faced, a worrisome thing who leave you singing the blues in the night. Pretty teeth, dear, and he shows them. pearly white. Jack's a jackknife, as McHeath did, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though has McHeath dear, so there's not a trace of red. On the sidewalk Sunday morning, baby, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone like the knife? On a tugboat by the river, a cement bag drooping down. The seaman, but the way, yeah, that you, Maggie, back in town. Look at your Louis Miller disappear, dear, after drawing out all his cash. And Maggie spend like a sailor. Did our boy do something red? She has these chicks: Suki Tadri, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Yes, the line forms on the right, dear, because Mikey's back in town. get together and give a big hand to all the members into the show. We had a lot of fun swinging for you. Here come Flip Phillips on there. Flip Phillips. Harry Edison coming out there, trumpet man there. Sweets, old sweets. Another little joint band on the trumpet, that little captain blow. Roy Eldridge coming up there. Mr. Buddy Rich coming up there from about there. Brother Herb Ellis coming up there from about there. Yeah, he is. Miss Ella Fitzgerald, come on down. This is Ray Brown. The program is Boulevard of Jazz, and I'm very happy to be here this time, and I hope that your listeners will support this music. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Ahí estaban casi todos los grandes, faltaban muchos, cuidado. Pero entre ellos, un maestro del contrabajo, amigo del Boulevard del Jazz y, por supuesto, titulado y nombrado por el rey Louis Armstrong, que no es otro sino el propio Ray Brown, anunciado por el propio Louis Armstrong, el gran maestro y compañero de Oscar Peterson, que es quien está al piano. Entre otros, está Roy Ellison, la selección es extraordinaria. Y este homenaje a los que andan por ahí revueltos camino de la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, donde viven todos y están todos, los buenos y los malos. Están todos, conviven, tocan y organizan unas jams maravillosas. Esta noche del Boulevard dedicada a los reyes

do the tango, do the rango, do the da da da da da. What you think? What you think? What you think? And it stinks. And you rank, and you rank, and you rank. And a dub, the fun of your tits, not that whole. To the tango, to the rango, to the buzz that's sitting in the single. To the tango, to the rango. You said some funky introduction. There's ladies out here. Do the tango, do the flango. holla, holla, do the tango, do the tango, do the swango. I'm simple, go do, go do, but I'm with you. Do the tango, do the rango. Oh, this my double balada, de de tango, do the tango, do the rango. But I'm with you, darling. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Este es el titular de la República de Young. Este es el presidente. Lester Press Young, alias el presidente. Este que canta con esa vocecilla tan peculiar, como maravillosa es su técnica y su forma para tocar el tenor. Saca unos aires que no circulan cercano a muchos, es una maravilla, la verdad. Lester Young, faltaba el Find a Mellow de Billy. No sé si la encontraremos a Billy y estará dispuesta a cantarnos con Lester el Find a Mellow. Pero en esta historia de estas dos noches de Reyes, pues este es el hombre que viene a representar justo un sistema distinto, una voz distinta, un medio distinto, una forma original y nueva de sonar, de contar, de decir, como es, pues justo un presidente. En una república, la República de Young, Lester Press Young, con un atuendo maravilloso como es su sombrero, el Pork Pie Hat, un sombrero redondo, un poco deformado por la parte ancha de la parte interior, y un ala ni muy grande ni muy pequeña, pero sí una ala medianamente grande, se puede decir. Medianamente grande no es nada, porque medianamente ni es mediano ni es grande. Un ala mediana, más que medianamente grande, que es una estupidez lo que acabo de decir. Un ala mediana redonda, el Pork Pie Hat, el sombrero de Lester es una cosa, es una poesía en realidad. Hay una foto de Herman Leonard del sombrero de Lester con la partitura de All of Me, el saxo, y creo que es una colilla de hierba lo que se está quemando, y es una foto absolutamente maravillosa. Con el sombrero en primer plano, es una foto realmente maravillosa. Esto ya es. Esto es vivo, absolutamente vivo ya. Esto es auténtico. Y lo remata. Ahí. Con el genial Oscar Peterson, con Ray Brown. Con Bernie y con GC Hear a la batería. To the tango. To the tango. Drop your draw. Drop your draw. Do the tango, do the dance of

Boulevard del Jazz. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. curioso que se encuentren dos tipos tan, tan extraños y tan alejados, teóricamente tan alejados, pero tan coincidentes en el discurso. Uno es rey y el otro es presidente. Me refiero a Nat Cole, del que no hemos hecho mención porque, bueno, pues entre los tres reyes no... Bueno, la verdad es que es poliédrico, es un rey poliédrico. Cantante, pianista, inventor de una estructura de trío singularísima y bueno, le presumo más capacidades de las que los reyes pueden tener a la hora de inventar y descubrir, aunque no es el caso. Bueno, este es el presidente, este es Lester Young, y ha sido, en realidad, no ha sido más que un juego. Ha sido un juego para disfrutar con la buena música de jazz de los genios con los que hemos estado. Y yo fundamentalmente quiero agradecerte el haber podido acompañarte y el que me acompañes en esta tu radio, que es RAI, Radio Andalucía Información. Te acompañó en la edición tu amigo Silvio Jiménez, y en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una fantástica semana, y el próximo sábado por la noche, ya sabes, si quieres, nos encontramos otra vez aquí justo alrededor de la medianoche, siempre alrededor de la medianoche. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero: Boulevard, terminado en D de Domínguez, o en D de Dedo, o en D de Díaz, Boulevard, terminado en D, @rtva.es. Ahí me puedes contar lo que te dé la gana, me puedes pedir algo especial que quieras que no has oído, o algo que tengas especial intención o interés, en eso, boulevard@rtva.es. Y si quieres volver a escuchar este programa o los programas del Boulevard, pues acudes a la web de Canal Sur y ahí hay una ventanita que se llama Radio a la Carta. La pinchas y encuentras de la A a la Z, buscas en Boulevard y ahí tienes los programas donde los puedes oír a la hora que quieras y en las circunstancias que quieras. Lo dicho, que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una magnífica semana. Muchísimas felicidades, felices reyes. Si pasan por la puerta de tu casa y te hacen un corte de manga, no pasa nada, nunca pasa nada. Algunas veces ocurre y no pasa nada. O sea que tómatelo a broma, que no ocurre nada. Siempre encontrarás aquí un abrazo, un beso viajero y todo nuestro cariño. Buenas noches y muchísimas gracias.